Qué bien suena lo último de este grupo irlandés. Pero, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace con el micrófono? Escucha con atención. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro de coche o moto. Sí, has oído bien. Increíble. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.